transporte en el área metropolitana, si se puede llamar así, de la ciudad de Neuquén, esté a la altura de un servicio de transporte digno para nuestros vecinos, nuestros compatriotas, nuestros familiares. La idea nuestra es colaborar. Hemos estado exponiendo nuestra idea de generar una unidad de coordinación, agencia de coordinación, como querramos llamarla, en el cual van a participar todas las jurisdicciones de manera voluntaria, en la cual vamos a apuntar a darle las soluciones que está pidiendo nuestra comunidad. La idea es que sea justamente la gente que está aquí en esta zona la que plantee las necesidades, y sean sus autoridades las que puedan canalizar y sean las que propongan las soluciones a los problemas, y nosotros lo vamos a acompañar desde Nación. Ese es nuestro objetivo, nuestra voluntad. Apuntamos a un país federal, realmente federal, en el cual cada jurisdicción asume responsabilidades, pero también asume compromisos en los cuales puede estar mucho más cerca de la gente. Así que eso es nuestro mensaje, para eso hemos venido, para trabajar. Así que muchas gracias.